Sebastián, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Buenas tardes a vos y a toda esta audiencia y la gente que está con vos. Todo muy bien por acá y bueno, ustedes también con una semana positiva en lo que fue este arranque de los juegos. Sí, arrancamos ganando. Bueno, después en el segundo partido perdimos, pero creo que con un rival que no fue superior. Y bueno, y después en el tercer partido logramos un empate. Nos empataron sobre la hora. Y bueno, el rival ahora de turno, ahora a las 19 horas, jugamos la semifinal contra Chubut. ¿Contra Chubut? ¿Qué? ¿Cómo vienen ellos? ¿Igual que ustedes o un poco mejor? No, ellos salieron punteros en la zona y nosotros quedamos segundos en nuestra zona. Y bueno, va a ser un partido durísimo. Ya hemos jugado finales con ellos. Es uno de los rivales siempre a vencer. ¿En dónde juegan? En la cancha de McAllister. Bien. Ahora aquí un complejo muy lindo. Muy bien. Bueno, ya sabe la gente, si está cerca, acérquense allí para ver a la selección de aquí de la provincia contra Chubut en esas semifinales. Y con respecto al plantel, no te voy a pedir el nombre de todos, pero más o menos, ¿por qué clubes está integrado? Tenemos chicos, bueno, acá de la Liga Cultural, de General Belgrano, de All Boys, de McAllister. Sí. De Deportivo La Barranca. Bien. Y después de la Liga Pampeana tenemos chicos de Cultural de Cultura de Colonia Barón, de Parera de Agrario, perdón, de Agrario de Parera, y esos serían los chicos de la Pampeana. Muy bien, ¿y cómo fue ese proceso de selección? ¿Viene hace meses? ¿Cómo lo han tratado? Sí, estamos desde junio empezando a visualizar chicos, y si bien nosotros los conocemos porque estamos Nico Sartori, que es el técnico es el técnico, digamos, principal. Sí. Es técnico allá en la Pampeana, entonces se enfrenta con los jugadores de esta categoría, y nosotros acá con Juan Mangano también, que está de profe y de ayudante. Sí. Nos enfrentamos acá con los chicos de esa categoría, estamos, digamos, los competimos permanentemente con ellos. ¿Y cómo has notado el nivel de este torneo en comparación al equipo que tienen ustedes? Son siempre torneos duros donde la mínima, los detalles hacen la diferencia. Todas las provincias vienen a competir realmente, son parejos, sí. Y bueno, gana a veces el que comete menos errores. Está bueno en ese sentido, que la competencia sea alta y sea atractiva para aquel que lo vaya a ver. Sí, o sea, nosotros tenemos de un proceso de visualización de 450 jugadores, tuvimos que elegir en un principio 30 y después ya contar la lista definitiva de 18, así que el proceso es muy riguroso, el de selección, y bueno, son convocados los mejores de la provincia, digamos. Salimos a ganar. Desde ya, vos en lo personal trabajás en La Barranca, ¿hace cuánto tiempo que estás ahí? Yo hace 10 años que estoy en la Barranca. Ajá. En este momento estoy dirigiendo la primera división y ayudando a lo que es formativas con Lucas del Río. Toda una vida. Sí, ya un proceso bastante largo donde uno le pone muchas ganas, mucha pasión por lo que hace, deja de lado un montón de cosas por esto que ama, que es el fútbol, un deporte hermoso. Y todo a pulmón, imagino, sin con beneficio, pero es a los sueldos no son los esperados, ¿o sí? Claro, no, sí, obviamente, siempre resignando el tema de la plata. Uno, a ver, está bueno que se lo reconozcan, cobramos por lo que hacemos, sí, pero obviamente siempre hay un plus, hay que poner un plus que no es redituado en lo económico. Ya. Por último, Seba, y agradeciéndote obviamente por estos minutos, recordar que hoy se juegan las semifinales. En caso de avanzar, ¿cuándo son las finales? La final. La final sería el día de mañana. Bien. No estoy al tanto del horario y tampoco la sede, se lo maneja la gente de la ¿cómo es? De los EPADES, de los juegos. Bueno, pero saben que mañana, así que hoy vayan a verlos, que si se da la buena dicha de la victoria, mañana de la gran final, y obviamente estarán peleando ahí por una medalla. Ojalá, es para lo que trabajamos hace 6 meses, y bueno, estaría, me gustaría poder coronarlo, la verdad que sí, sería muy lindo. Esperemos que sí. Te mando un abrazo grande, Sebastián, y bueno, estamos al habla. Muchísimas gracias, Agustín. Saludos. Abrazo grande.